una de las secciones habituales de cada jueves, Cosa de Todos, un apartado en el que ya saben que todos ustedes, nuestros grandes protagonistas son los oyentes, que pueden dejarnos sus preguntas, trasladar sus inquietudes a los diferentes integrantes de la corporación municipal, porque se van turnando en cuanto a participación en este espacio en el que ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy en concreto llega ese turno de intervención al equipo municipal de gobierno y en concreto dos de sus ediles están ya aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Por un lado, Isabel María Bazán, como saben, responsable de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico o Policía. Y también, bueno, pues Virginia Bazán, responsable de materias como Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana. Ambas, bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con este espacio en el que, en nuestro formato habitual, ya saben que repasamos principalmente novedades en cuanto a materia de gestión, en este caso municipal, por parte del equipo de gobierno, en esas áreas que hemos comentado. Y en la segunda parte del programa iremos con las preguntas que nos vayan haciendo llegar nuestros oyentes. Recordamos a su disposición los teléfonos de la radio, vía correo electrónico también, radiobrique@radiobrique.com o a través de WhatsApp en el teléfono móvil 607-48-87-75. De hecho, ya tenemos por aquí algunas preguntas que vamos a ir almacenando por aquí, guardando, y calcularemos según ese número de preguntas para, en esa segunda mitad del programa, quedarnos con esas cuestiones. Así que, sin más, vamos con ese análisis de lo que son novedades en las distintas áreas, son las que nos hemos referido anteriormente, responsabilidad de Isabel María y Virginia Bazán. Y bueno, pues si os parece, comenzamos con el ámbito, por ejemplo, de policía local. En este sentido, y además teniendo en cuenta que estamos ya en el Ecuador de la legislatura, Isabel María, quería referirte a lo que se ha hecho, ¿no? Hacer un repaso desde el inicio de esta legislatura, de vuestro mandato, hasta la actualidad, los diferentes pasos, iniciativas que se han desarrollado en este ámbito de la policía local, ¿no? Sí, como observan los ciudadanos, ahora en junio de 2015, hace dos años que tomamos posesión en el equipo de gobierno actual del PSOE en nuestro ayuntamiento. Sí, hacer reseña a cosas importantes que hemos estado trabajando, cosas importantes que para nosotros eran fundamentales, y con respecto a la policía, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Cuando nosotros nos incorporamos, el equipo de gobierno actual nos incorporamos para gobernar en nuestro pueblo, pues bueno, me reuní con la policía local para escuchar las demandas y qué era lo que para ellos era importante o retomar o hacer de nuevo. Sí vimos unas deficiencias importantes con respecto a la formación de la policía, que nos decía, bueno, pues que los equipos de gobierno anteriores, bueno, pues no daban respuesta al tema de formación para la policía local. Tema de formación que creemos que es súper importante, porque puesto que salen nuevas leyes en las que tienen que estar informado a la policía local, salen nuevas actuaciones, nuevas formas de que la policía local informe a los ciudadanos, y que al fin y al cabo para una de sus funciones es estar informado y poder prestarle a los ciudadanos la mayor ayuda posible. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y bueno, pues empezamos a hacer jornadas de formación para nuestra policía. Voy a dar reseña de algunas de ellas. Se hizo una jornada de formación sobre la nueva ley orgánica de protección ciudadana que sacó el gobierno central, en la que nunca se había dado ninguna información. Se han hecho otras jornadas especiales para profesionales sobre violencia de género. Todas estas jornadas, sí quiero decir que son impartidas por gente que está preparada, gente formada, que están en las distintas materias. También decir que con respecto a la policía, pues hacía bastante tiempo, bastante años por lo visto, que no se acudían a los cursos que se organizan, a los cursos de tiro. Bueno, pues ya el año pasado fueron, y este año seguramente para septiembre, para octubre acudirá nuestra policía también a los cursos que hay de tiro. Y nuestra policía también se está formando por parte de la ESPA, que es la Escuela Pública de Andalucía de Policía, los cursos especiales que hay de especialista en droga. Creemos que es importante. Tenemos en este caso un aparato que se compró, que es un drogote, bueno, y cuando nosotros nos incorporamos vimos que estaba el aparato comprado,

donde hay focos de donde van más los perros, donde se producen más defecaciones por parte de los perros. Y bueno, pues en un mes la policía está yendo por todas estas zonas informando a los vecinos que vayan con los perros sueltos o incluso vayan con su cadenita, bueno, informando de que, bueno, que hay una campaña, que por favor recojan sus heces y que de aquí a un mes, la campaña es informativa, pero también decimos que de aquí a un mes, después de la campaña informativa, si la policía ve a alguien incumpliendo la normativa que dice que todo el ciudadano que tenga un perro, una mascota, tiene que recoger sus heces, bueno, pues sí empezará la campaña ya con el tema de la sanción. No queremos que, nos gustaría que esto no ocurriera, pero bueno, hay ciudadanos que, bueno, que no cumplen las normas y esperemos que no haya muchas denuncias, pero es la única forma que tenemos de hacerlo. Decir también que estamos ahora también trabajando con el tema de tráfico. Detectamos cuando llegamos que había muchísimos discos por nuestra ciudad que estaban en muy mal estado, discos que estaban muy viejos, incluso algunos que no estaban homologados. Bueno, pues estamos tratando y estamos cambiando muchos discos por toda nuestra población. Y bueno, se siguen mirando zonas de donde hay zonas donde no hay zonas de aparcamiento para discapacitados, que es algo que creemos que es importante. Y bueno, algo como algo novedoso, decir que hemos hecho una prueba piloto en la Plaza de la Estrella y en la calle San Sebastián, en los reservados que hay para carga y descarga. Bueno, pues hemos puesto una leyenda que yo supongo que algunos ciudadanos habrán visto, que la carga y descarga es de 8 a 14 y de 15 a 20 horas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hemos dejado una hora por medio, para que todo ciudadano que venga del trabajo, bueno, pues en esa hora pueda tener ese aparcamiento ahí también para que lo pueda utilizar. Sabemos que cuando viene la gente de trabajar, la gente del polígono, pues le dificulta mucho el tema de buscar aparcamiento. Bueno, pues si con eso podemos aliviar algo en ese tema, pues lo vamos a hacer. Se están preparando la leyenda y de aquí a poco tiempo verán todos los ciudadanos cómo se van ahí cambiando todas las leyendas que pone por debajo de los carga y descarga. Eso en la calle San Sebastián y... Ahora mismo está puesto la calle San Sebastián y en lo que es la Plaza de la Estrella. A partir de ahora se están preparando todas las leyendas para ir poniéndolo en todas las cargas y descargas que tenemos en nuestra población. Con el tema, sabemos que hay muchos problemas, como decía anteriormente, con el tema de tráfico. Bueno, pues en el PP1 estamos terminando unas negociaciones para hacer una bolsa importante de aparcamiento, que ya más adelante mi compañero Manu, con el tema de urbanismo, pues también daremos cuenta. Y en tráfico también es importante decir que estamos trabajando todo lo que podemos. Sabemos que las dificultades que tiene el tráfico en nuestra población y más en las horas punta. Bueno, pues estamos trabajando con Diputación, que no queremos que nos haga un plan de movilidad. Diputación, un plan de movilidad especialmente para Ubrique. Y bueno, estamos esperando que vengan para que nos hagan este trabajo. El trabajo que lo hacen son profesionales sobre el tema de movilidad. Y una vez que tengamos este trabajo, que esperemos que nos haga Diputación, bueno, pues ya si tenemos que cambiar temas de calle, tendremos que cambiar el tráfico, bueno, pues ya eso lo adelantaremos con bastante tiempo. Y solamente decir también con respecto a tráfico, bueno, pues que se están haciendo muchas demandas. Afortunadamente, nosotros trabajamos siempre con los ciudadanos, lo digo aquí y lo digo cada vez que vengo, trabajamos mucho con los ciudadanos, trabajamos con las asociaciones de vecinos, y son muchas asociaciones de vecinos las que nos han demandado con respecto a tráfico muchas mejoras. Mejoras como porque le pongamos, por ejemplo, estamos poniendo resaltos, hemos comprado unos resaltos que hay especiales que son un poco más bajos para que no hagan ruido. Por ejemplo, hemos puesto en el carril, hemos puesto dos, sabemos que son calles muy estrechas, bueno, pues para que no hagan ruido hemos comprado unos que hay especiales, bueno, para que los conductores no vayan con tanta velocidad, pero tampoco molesten a la hora de pasar a los vecinos. Estamos poniendo espejos también por el casco antiguo y por algunas zonas que nos están pidiendo. Bueno, esto es el trabajo que se lleva realizando durante 2 años y bueno, no nos quedamos aquí, seguimos trabajando para los ciudadanos, porque al fin y al cabo nos han puesto para que trabajemos por nuestro pueblo e intentamos hacerlo lo mejor que sabemos o lo mejor que podemos. Y sí decir que ya digo, con respecto al tráfico, Sabemos que tenemos problemas y Diputación creo que cuando tengamos el plan de movilidad, bueno, pues ya tendréis noticias por aquí en qué consiste ese plan. Pues información sobre policía local y tráfico. Si os parece, conectamos con lo que sería el área de seguridad ciudadana. Ahora nos quedamos con otros temas de salud. Digo, para el tema del plan de emergencia, por conectar un poco, relacionar contenidos. Y en ese sentido, por ejemplo, Virginia, quería referirte a ese plan de emergencia municipal, ¿no? Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Sí, ¿no? Con el tema del plan de emergencia, ya os digo, nosotros cuando llegamos nos encontramos ese plan en formato papel. Y yo digo que siempre que el mundo papel es un mundo y el mundo real es otro. Es decir, esa documentación, ese tocho, había que pasarlo a la realidad, a actualizarlo y empezar a trabajar creando grupos de trabajo con todo nuestro cuerpo de seguridad y personal técnico referente, y en eso hemos estado, ¿no? Han sido numerosas las visitas, las reuniones que hemos estado en su delegación del Gobierno pidiendo asesoramiento de cómo aplicar y crear líneas de trabajo, de colaboración para empezar a adaptar ese plan al municipio. Y en eso hemos estado, ¿no? Es decir, que el trabajo todavía se está desarrollando y demás, y que en cierta forma, además de haber tenido diferentes reuniones con todas las personas que formaban parte de ese grupo, de ese plan, donde se enunciaba y se explicaba y se hablábamos un poco en qué consistían las primeras líneas, pues se ha nombrado el comité asesor de este plan y en principio también pues un gabinete de comunicación. Como ya os digo, son pequeños pasos que se van realizando, pero importantes, porque ya os digo que un plan de salud, eso es un tocho de no sé cuántos folios encuadernados, y un plan de seguridad, perdón, es un tocho ahí de papeles, y volcar eso en el mundo real y ponerlo en marcha no es fácil, y es lo que estamos realizando, ¿no? A fecha de hoy pues nos encontramos en la fase 3 de este plan de seguridad, que estamos implantando todas esas estrategias para seguir avanzando. Y poco a poco tenemos en mente algunos proyectos que también serían, lo que harían serían complementar ese plan de emergencia, como la activación del 112 y adaptarlo aquí en nuestro municipio. Como ya os digo, estamos viendo, lo digo, estamos en varias las reuniones que estamos teniendo en la subdelegación con el director del 112 y estamos planteando pues la activación de ese servicio de activación también en nuestro municipio, ¿no? Simplemente por resaltar eso, que se está trabajando en esta línea y que no se ha dejado ese tocho de información debajo de un cajón y no estamos trabajando, ¿vale? Quería resaltarlo también. Eso dentro de lo que es el ámbito de seguridad ciudadana, pero hay otro plan local muy importante dentro ya de materia de salud en el que se viene trabajando. Te quería preguntar, ¿no?, por la situación actual, los avances también en ese sentido sobre el plan local de salud. Sí, pues mira, yo salud, la verdad que me gusta, bueno, pues decirle a las personas que están escuchando, ¿no?, que salud a nivel municipal no existía. Es decir, no solamente que no existía, sino que es verdad que muchos ayuntamientos ni lo contemplan como delegación, ¿no? Entonces, cuando nos llegamos al ayuntamiento, pues, hombre, quizás por la sensibilidad de este equipo de gobierno y por la que habla, ¿no?, sensibilidad por el tema de salud, pues era irrisorio, ¿no?, incluso si hablamos de valores económicos, pues era irrisorio la partida destinada a salud, que en los últimos años pues ha sido de 1.000 euros, no lo puedo decir abiertamente, porque está ahí en los papeles, y de esos 1.000 euros pues ni se utilizaban prácticamente ni el 50% de ellos, ¿no? Decir también que a pesar de que la partida pues ha aumentado casi el 80%, muchas veces pues nos faltan recursos, porque en salud pues las actividades que se realizan pues son numerables, ¿no? Pero con fruto de la colaboración con entidades pues salen hacia adelante, porque aquí obstáculos tenemos muchos, pero los saltamos, ¿vale? Y resaltar sobre todo también el valor del tejido asociativo en ese fin, ¿no? Desde el ayuntamiento quisimos liderar, pues como tú bien has dicho, a través del plan, quisimos liderar pues toda la, en materia de salud, todo lo que nos compete, ¿no? Porque como ya sabéis, pues todo lo que es centro de salud, hospitalización y áreas, pues corresponde, ¿no?, a la Delegación de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, pero la parte que nos toca en tema de promoción y establecer líneas de colaboración, por supuesto, y de comunicación con esos entes que ya se están haciendo se seguirán haciendo desde el principio, pues ahí estamos, ¿no? Y uno de los objetivos principales de este equipo de gobierno pues era elaborar el plan de salud, ¿no? Y como ya os digo, igual que el plan de emergencia, no queremos elaborar un tocho de papel para dejarlo encima de una mesa, ¿no? Que lo que queríamos ver era ver qué problemática de salud real hay en este municipio, ¿no? Y ya desde que, como ya os digo, son 2 años, que parece poco, pero ha sido mucho lo que se ha realizado y son muchos días, y desde el principio cuando se firmó ese plan, o esa colaboración con la Delegación de Salud, que son los que nos están tutorizando, pues ya muchos nos decían, ay, eso no será una firmita y luego no seguís trabajando. Pues mira, hijo, pues la verdad que no, que han sido muchas horas de trabajo, están siendo muchas horas de trabajo, no solamente de este equipo de gobierno, sino de todas las personas que están participando en ese plan. Y aquí es altruista y por nuestro pueblo, y quería resaltarlo, y por la salud del municipio. Resaltar que en este grupo de trabajo que estamos trabajando en este plan, pues son 11 personas de aquí de Ubrique, que han sido elegidas por un grupo y por una sesión, una reunión que tuvimos donde participaron 40 personas y eligieron por características, porque fueran más representativas o no, pues eligieron esas personas, ¿vale? Personas que representan ámbitos, no solamente el ámbito deportivo, representan al ámbito de seguridad, representan a los medios de comunicación, representantes de las asociaciones de vecinos y sociosanitarias, representantes también del centro de salud, de medio ambiente, es decir, son personas que representan cada uno dentro de su ámbito, ¿no? En este año, porque el primer año fue de tramitación y de búsqueda de información, ya en este año hemos tenido cinco reuniones que se realizan de forma mensual, y en las que estamos pues 3-4 horas pues trabajando y estableciendo los vínculos para crear y para seguir desarrollando este plan. Y para que no suene tanto a plan local de salud, suena ahí a un nombre que quizá no se entere las personas o suene un poquito más protocolario, pues decir que lo que queremos hacer con este plan lo que estamos haciendo es recabando información en todos los ámbitos, tanto educativo, social, sanitario, laboral, deportivo, de cómo se encuentra la salud de nuestra población. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando un perfil de salud que se le llama cómo está la población. ¿Realizamos actividad física? ¿No realizamos? ¿En qué horario? ¿Qué problemática de salud hay en los centros escolares? ¿Qué problemática hay en nuestro centro de salud? ¿O qué? Es decir, estamos recabando información. Y esas personas, somos 11 porque incluyendo también a la técnico de referencia y al representante de delegación que nos acompaña. Pues lo que hacemos asimismo es reunirnos con personas de referencia y ellos nos obtienen información. Si queremos ver, por ejemplo, el tema de saneamiento o el tema de la habitabilidad y demás, que eso también afecta a la salud, pues nos reunimos con el gabinete de urbanismo y ellos nos trasladan la información, ¿vale? Información que muchas veces pues vendrá dada por datos estadísticos que habrá que analizar, porque también el epidemiólogo del área, que es el que se encarga de ver de qué se muere la gente o de qué enferma la gente en nuestro pueblo, pues ellos también nos van a trasladar datos, ¿no? Que esos datos también habrá que analizar. Y cuando tengamos toda la información, pues empezaremos a establecer líneas de trabajo, ¿vale? Entonces, ese plan local de salud está avanzando, llevamos 2 años de trabajo y yo quería resaltar eso, ¿vale? Reuniones continuas, 5 en este, prácticamente todos los meses, con estas personas que lo forman y estamos trabajando por la salud pues de la localidad, ¿no? Y es importante, ¿no? Y en este sentido, pues vamos avanzando de la misma línea que nuestro Consejo de Salud, un consejo que desde que llegamos nosotros, que sí, que vale, que estaba activado, que sí, que estaba creado, pero no estaba activado, es decir, es como si no tuviéramos nada. Es decir, las asociaciones que había en Ubrique, la mayoría de ellas de nueva creación, pues no estaban dentro de asociaciones de salud, me estoy refiriendo, ¿vale? Que no estaban dentro de ese Consejo de Salud, que es un órgano de participación. Si no tengo dentro todas las personas, pues nosotros hemos activado ese consejo, que precisamente el día 14 pues nos vamos a reunir nuevamente. Ya sabéis que normalmente son 2 o 3 veces al año, o dependiendo de la demanda de los participantes, y nos vamos a reunir nuevamente para hablar de sus problemáticas. El tejido asociativo en relación a la salud. Pues mira, ¿qué os voy a contar, ¿no? Ellos cada vez que vienen aquí, pues es verdad que pues trasladan pues el agradecimiento, ¿no? Porque muchas veces, además me hace gracia, ¿no? Cuando nos reuníamos con algunos colectivos, ellos veían como extraño, ¿no? Que alguien del ayuntamiento fuera a su asociación a ofrecer la ayuda, ¿no? Porque vamos a ver, aquí estamos acostumbrados a que lo que hacen ¿no? Porque es rellenar una instancia solicitando, pues vamos a realizar una actividad, pues escenario, seguridad. No, nosotros, aparte de eso, que se sigue haciendo, por supuesto, hemos querido cambiar el enfoque. El ayuntamiento, aparte de ofreceros pues esa ayuda en colocación de escenario, en carrera, en recursos, vamos a aportar ideas también, vamos a hacer uno más, ¿vale? Y muchas veces, pues, liderando, ¿no? Porque es verdad que muchas veces los colectivos pues, se encuentran con deficiencias, ¿no? Y somos uno más. El ayuntamiento ha ido a esas asociaciones a hacer uno más, a aportar ideas, a sacar proyectos para adelante, ¿eh? Los acompañamos de forma innumerable, pues en todas, o casi todas, pero por no decir 90% de las actividades que se desarrollan, e incluso a entidades privadas que hemos ido pidiendo ayuda porque sabemos que los recursos con los que contamos pues son limitados. Nos da igual, ellos lo saben, vamos, y vamos a diferentes instituciones y centros buscando ayuda para desarrollar. Y si además somos exigentes con nosotros mismos, ya muchas veces cuando desarrollamos diferentes actividades ya no nos conformamos con el efecto recaudatorio de la actividad, no, eso que nos sirva para un proyecto, pero un proyecto que sea ambicioso para Ubrique y para los ubriqueños. Yo digo que la salud, ¿vale?, de los ciudadanos no solamente está en el centro de salud, ¿vale?, con sus beneficios y sus limitaciones, sino que también esos recursos hay que trasladarlos a los colectivos de salud que están ahí. Y como muestra de ello, os puedo decir, este año con el Emplea Joven, ¿vale?, pues ha sido la primera vez que se ha contratado un fisioterapeuta y un psicólogo para trabajar con estos colectivos. Son recursos que no los tiene el centro de salud, de forma, los tiene, pero tiene una tramitación guiada, ¿vale? Sin embargo, cualquier persona que tenga una dolencia, que esté en alguno de estos colectivos, tanto de discapacidad como de fibromialgia, y necesite un apoyo de un fisioterapeuta, un apoyo de un psicólogo, pues tiene ese recurso ahí. Creo que es un paso hacia adelante en recursos, ¿no? Y como ya os digo, también ha sido novedoso este año, ¿vale? Y los colectivos, pues imaginaros, ¿no?, cómo han recibido esa ayuda, ¿no? Pues la verdad que muy agradecido, como yo digo, somos exigentes, ¿no? Pues todo eso ya decimos en torno a lo que es el Plan Local de Salud. Vamos a referirnos, si te parece, a otro de los aspectos que querías abordar dentro de lo que está siendo el repaso, ¿no?, desde el inicio de legislatura hasta la actualidad, hasta el Ecuador de lo que es este mandato, en cuanto a instalaciones, novedades en cuanto a instalaciones sanitarias. Sí, muy bien. También es conocido, ¿no? En Ubrique, nada más que nada llegar, pues ya nos trasladaba a diferentes familias y profesionales, nos demandaban que por qué los niños que tenían dificultades a problemática a la hora del nacimiento, que necesitaban ese apoyo, ¿no?, profesional, para superar ciertos obstáculos, tenían que desplazarse a Arcos o a Villamartín, siendo Ubrique pues una zona con una población numerosa y además con gran cantidad de niños que demandaban ese servicio. Y la verdad que tú misma es la que te quedas un poco sorprendida y dices, pues esto es como todo, ¿no? ¿Esto por qué no se ha hecho antes, no? Pues mira, pues a lo mejor es porque no se ha trabajado a conseguirlo, que además era el caso, ¿no? Porque además, desde la primera reunión que tuvimos con Andrés Rabadán en la Delegación de Salud, él nos lo dijo, dice, mira, nuestra idea es zonas básicas de salud, CAI de referencia, que me estoy refiriendo al CAI de Ubrique, ¿vale?, que ya es una realidad y no, era un proyecto, ¿vale?, con el que comenzamos el inicio de la legislatura y ya es una realidad, ¿vale? El CAI es un nombre así muy raro, pero yo para definirlo así vagamente es un centro de especialidades infantiles. Es un centro de especialidades infantiles y así llamado porque además tiene un psicólogo, un fisioterapeuta y un logopeda. Tres especialistas, en este caso están enfocados en el tema infantil, que están tratando a niños que tenga, está claro que es de 0 a 6 años, que tengan problemas en el nacimiento o riesgo de padecerlo, ¿vale? Que así se define. Como ya sabéis, está ya ahí, de las 35 plazas que estaban concertadas, ya hay 21 niños en nuestras instalaciones. Me reuní hace poco con la coordinadora de la actividad aquí en las instalaciones del CAI, que están en la piscina municipal, en el edificio de la piscina municipal, y así me lo trasladaba, ¿no? Como ya os digo, el CAI al final lo abrimos a primeros de año para que coincidiera más que nada, sobre todo con el tema de horario escolar, porque en diciembre con el tema de las vacaciones pues no tenía lógica, ¿no? Entonces se hicieron las evaluaciones primero, las entrevistas a los padres en diciembre y en enero abrió sus puertas, ¿no? Y desde entonces pues ya son 21 niños los que hay en nuestro CAI, son 21 niños que no solamente significa que son niños de Ubrique que están recibiendo asistencia ya en Ubrique, sino que además esos padres ya no tienen que hacer la ida y la vuelta a Arco dos o tres veces en semana cada vez que tuvieran que ir, no solamente los niños sino el padre y la madre y los acompañantes que fueran. Yo creo que es un gran avance y yo creo que Ubrique, por zona básica de salud, por población, ya le correspondía, ¿eh? Y pues nuevamente el trabajo de este equipo de gobierno pues lo ha podido desarrollar, ¿no? Y junto con esa estructura pues también hay otra instalación también que se ha desarrollado en el centro de salud, pues también pues nos demandaba la matrona y la dirección después que era ya muy habitual pues que en esos centros pues hubiera salas de lactancia materna, ¿vale? Que más que sala de lactancia materna, que es para amamantar, pero que también pues lo utilizan, pues las madres y los padres pues lo utilizan como zonas de cambiador, zona para darle alimentación, no solamente lo que es la lactancia, sino también darle de comer al niño y demás. Y también nos lo trasladaban y, por supuesto, pues el ayuntamiento, la delegación y este ayuntamiento pues lo estudió. Era posible, consistía simplemente en habilitar un espacio con mampara y adornarlo y prepararlo por dentro según la normativa vigente, y ahí está. Está la sala de la estancia. Decir que también pioneros, por supuesto, en la sierra. Es decir, sala de la estancia como la de Ubrique, no hay en ninguna población de la sierra de Cádiz, ¿vale? Y también pues sentirnos orgullosos todos los ubriqueños de esas instalaciones. Decir que no solamente esa sala de lactancia se puede utilizar por la mañana o por la tarde, es decir, el centro de salud con su sistema de urgencia está abierto 24 horas y toda la madre, las personas que quieran utilizarlo, madre, padres y demás que quieran utilizar la sala durante las 24 horas del día pueden ir, ¿vale? No solamente es para personas que estén allí o que vayan al médico o al enfermero, no, personas que estén en la avenida que digan, uy, yo necesito hacerle al niño... Para eso está esa sala de lactancia, ¿vale? Y ya que te llevamos un año de esa apertura, pues nosotros colocamos allí un buzón con unas encuestas para que las personas pues redactaran pues o pusieran algunas incidencias que hubieran podido surgir o algún tema de mejora. Para eso se puso principalmente, ¿no? Y una vez que ya se ha sacado, pues han sacado datos, ¿vale? Sobre todo de utilización, las personas que la utilizan, la mayoría... la edad de la madre normalmente en el 83% son o igual o mayor de 30 años, y en relación al número de hijos normalmente casi el 70% tienen menos de dos niños, ¿vale? La familia, la fuente de información, es decir, donde se enteraron ellos de que existía la sala de lactancia, porque sabemos que tenemos ahí a la matrona de referencia, que evidentemente en todas las charlas de educación maternal, pues a sus madres pues, y padres, pues le informa de la sala de lactancia. Pero hay muchas personas que no usan ese servicio y pues también es importante que se informen de esa sala, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues la información la tuvieron a través del centro de salud. Ahí la importancia a través de estos medios, pues de informar a la ciudadanía de que existe y que llevamos ya un año de apertura, ¿no? Y la valoración, pues la verdad que es importante, ¿eh? La valoración con un 83%, pues puntuaron la sala de estancia por encima de 5, ¿no? Y nada más, ¿no? Decir que estábamos satisfechos con los avances, que somos, como yo digo, en tema de estructura y de proyectos, pues todos los días surgen cosas. Lo que se planteó en un principio en un proyecto político, pues se nos ha quedado pequeño, porque diariamente surgen nuevas ideas, nuevos proyectos, no solamente desde nuestra iniciativa, sino la mayoría de ellos desde las iniciativas de los colectivos. Tenemos una relación directa con todos ellos, directa, y diariamente, como ya os digo, nos surgen iniciativas y proyectos y se van sumando a ese avance, ¿no? Y aunque parezca pequeño, esto es como un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿no? Pues esto es igual. Pequeños pasitos, poco a poco, ¿vale? En todo tipo de actividades y estructuras, como este caso y demás, hacen un gran paso para la salud de la población, ¿vale? Y yo creo que que nos quedemos muy claro ese tema, el tema de actividades sanitarias, trabajar con los colectivos de salud, asociarse, participar, eso es un gran avance, ¿eh? Todo esto dentro de lo que es, ya decimos, el ámbito de salud, esas nuevas instalaciones que nos ha comentado Virginia. Isabel María también, bueno, quería referirse a lo que es asuntos sociales y la actividad, ¿no?, que venís desarrollando desde también el inicio de legislatura y en realidad lo que se está trabajando, ¿no?, en la actualidad. Efectivamente. Conforme ha estado hablando mi compañera Virginia, ella estaba hablando del programa que se ha solicitado a la Junta de Andalucía. Es importante decir también que estos programas que se han solicitado a la Junta de Andalucía desde el Departamento de Servicios Sociales, se ha solicitado a la Junta un menos 30. Menos 30 significa porque hemos contratado a gente que tiene menor de 30 años. Nosotros sabíamos que en servicios sociales hacía falta más trabajo y más personal, no porque no se haga el suficiente dentro de servicios sociales, que trabaja muy bien y con mucha constancia, y desde aquí darle la enhorabuena al equipo de servicios sociales que tenemos, a los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales. La mejora que nosotros veíamos y que hacía falta era que, bueno, en el tema de ayuda a domicilio sabíamos que teníamos una gran lista de espera. Tenemos las auxiliares de ayuda a domicilio que tenemos, decir que también se le ha demandado desde el Ayuntamiento a Diputación, la medida de lo posible, que se nos amplíe el personal de trabajo de trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio. Bueno, pero mientras tanto sabíamos que había una demanda importante. Bueno, pues se ha contratado con el Emplea Joven a 4 auxiliares de ayuda a domicilio que están atendiendo entre 30 y 35 usuarios nuevos. Creemos que es importante. Hacía bastante tiempo que el listado este no había forma de que se pudiera mover, ¿vale? Y era un listado con muchos problemas a la hora de poder movilizar a estas personas mayores y de atenderlas, puesto que no había recursos. Bueno, pues ya tenemos entre 30 y 35 usuarios nuevos que están atendidos por parte del ayuntamiento. También solicitamos en el menos 30, en este caso, a un graduado magisterio. Teníamos la intención desde este equipo de gobierno, sabemos, bueno, pues que los padres, todos los que somos padres y madres, bueno, pues en la medida de lo posible, cuando nuestros niños tienen algún problema, bueno, pues van a clases de apoyo. Sabíamos que hay familias que tenemos, estas familias están en el Departamento de Servicios Sociales y sabíamos que estas familias tenían muchas dificultades para poder pagar las clases de apoyo a sus hijos. Bueno, pues este profesor, entre otras cosas, está dando clases de apoyo a unos 20 menores en el Francisco Fato por la tarde. Decir que ha sido una iniciativa que ha tenido muchísima aceptación, tanto por la familia de estos menores, como por los profesores y los tutores y la dirección del centro. Siempre lo hemos hecho junto con el profesorado que está dándole a estos chavales y a estos niños y estas niñas, le están dando las clases. Bueno, y la verdad es que nos han felicitado tanto la dirección como los tutores por las clases de apoyo y el seguimiento que le estamos haciendo a estos menores, porque en este último trimestre que ha sido cuando lo hemos hecho, bueno, pues se le ha visto un avance bastante, bastante importante a estos pequeños. Decir también que como novedad se ha puesto un programa en marcha que lo ha puesto en este caso la Diputación. Creemos que es un plan muy importante, que es un plan, se llama el Plan Provincial contra la Pobreza Energética. Sabemos que, bueno, escuchamos a lo mejor todo el día en televisión de que los cortes de luz que hay porque hay gente que desgraciadamente no tienen para pagar la luz. Bueno, pues desde que llegamos al equipo de gobierno no estaba el plan de provincial, pero nosotros sí nos hicimos cargo de la gente que en este caso tenía dificultades para hacer frente al recibo de la luz. Nosotros sí lo estábamos haciendo desde que llegamos al equipo de gobierno, pero bienvenido sea el Plan Provincial contra la Pobreza Energética, que en este caso ha dotado al Ayuntamiento de Ubrique con un total de 15.000 euros para esto. Está para suministro de energía eléctrica, de gas o de agua. Es un plan que se ha firmado a primero de marzo y que se ha puesto en marcha sobre el 8 de este mes de mayo. Un plan nuevo que hemos impulsado también, es decir, que estamos impulsando muchos planes nuevos porque cuando llegamos y vimos había por servicios sociales había muchas demandas, no tanto de, como decía mi compañera, de los colectivos, sino tanto de usuarios y las mismas trabajadoras, veíamos que, bueno, que alguna gente se nos quedaba en el camino. Hemos hecho cosas importantes con respecto a los servicios sociales, como también el tema de las becas de los niños. Bueno, decir que cuando recibo a los padres en mi despacho, bueno, una de sus preocupaciones es que cuando llega septiembre, bueno, pues sus niños no van a tener, los padres no van a tener el dinero suficiente para pagarle los libros. Yo desde aquí se lo digo, nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique tiene un dinero presupuestado para que ningún niño de Ubrique, que los padres estén pasando por alguna necesidad económica, se queden sin sus libros. Diputación tiene otra ayuda y entre Diputación y Ayuntamiento de Ubrique hemos cubierto hasta ahora todas las necesidades de los niños, de los padres que nos han demandado con necesidades que en este caso, bueno, pues los padres es una preocupación importante para ellos y nosotros le decimos, esa preocupación, yo generalmente es la palabra que le digo, esa preocupación quítatela de la cabeza porque no, tu pequeño o tu pequeña no se va a quedar sin libros para el colegio. Y bueno, y también hemos creado para, en este caso, un programa nuevo para los servicios sociales, que son unos cursos que estamos dando, unos cursos básicos, preventivos, formativos para, bueno, se están haciendo pequeños grupos para todos los usuarios de servicios sociales, que consiste en temas básicos como son temas de salud, toma de educación, organización doméstica e integración social. Decir también, como mi compañera, que como todos los recursos no pueden ser municipales, porque, bueno, tenemos un presupuesto y no tenemos que atender a lo que tenemos, bueno, pues que nosotros pedimos colaboración. Y en este caso, este programa que estamos haciendo de formación básica, se está subvencionando a través de una ayuda que le pedimos a la obra social La Caixa. La verdad es que siempre que pedimos ayuda a la obra social La Caixa, bueno, pues está colaborando con nosotros. Y de hecho, tanto es así que, bueno, que a principio de año nos pusimos de acuerdo con la obra social La Caixa porque teníamos en mente de que traer a Ubrique el planeta móvil. El planeta móvil consiste, es un planeta móvil, es un kit físico que oferta La Caixa mediante un programa. Y es una forma de que aprendan y refuercen los conceptos que han adquirido en los centros educativos con respecto a la proyección. Se trabaja las formas de la luna, las constelaciones, los dibujos en el cielo, las mareas, la iluminación de las ciudades, los efectos de contaminación lumínica de los animales, y esto todo está adaptado a educación infantil. Decir que ya nos hemos puesto de acuerdo con todos los colegios, con todos los centros educativos, y que a partir del lunes 19, bueno, pues empezarán a pasar los centros educativos, empezará a pasar el Reina Sofía, el Ramón Croza, el martes día 20 pasará también el Visto de la Cena, el Sagrado Corazón y Fenafelí, Fernando Gavilán. Está todo planificado para que todos los niños puedan ir a verlo. Pero sí nos parecía interesante que una vez que hubiéramos traído el planeta móvil, bueno, pues la gente de Ubrique pudiera conocerlo y pudiera verlo. Y lo hemos podido conseguir que se quedara el jueves y el viernes, bueno, pues estuviera abierto al público. El jueves en este caso va a estar abierto al público de 9 a 14 horas y de 7 a 19, y el viernes solo va a estar abierto de 9 a 13 horas. Decir que las entradas son totalmente gratuitas y que se van a empezar a dar en la oficina de turismo. Se darían 4 entradas por persona porque entendemos que a lo mejor quiere ir la familia completa a verlo, y son 15 personas las que podrían entrar por sesión, y con las sesiones de media hora. Bueno, pues todo ello dentro de lo que son los programas por parte de Asuntos Sociales. La verdad es que nos quedamos sin tiempo, estamos ya en la 1 del mediodía casi, y se van acumulando por aquí un buen número de preguntas, si os parece, porque había un buen número de temas aún por abordar. ¿Algún aspecto que no queréis que se quede fuera del tintero, por ejemplo? Sí, bueno, muy rápidamente, en la última sesión plenaria, pues este equipo de gobierno pues propuso pues crear pues que nuestro centro de Ubrique de Alzheimer, pues considerarlo como Ubrique, como solidario pues con el Alzheimer, y sobre todo con este centro, ¿no? Resaltar que esto no simplemente es un certificado donde ponga que Ubrique, que es ayuntamiento solidario con el Alzheimer, sino que eso lo que hace es resumir el trabajo que este equipo de gobierno en 2 años está desarrollando con este centro, ¿vale? Pero sí creo que es importante que los ciudadanos sepan también, cuando llegamos con el tema de educación y con el tema de los colegios, que creo que es importante. Cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, ya he dicho alguna vez en estos medios que lo primero que hice fue visitar todos los centros escolares, reunirme con todos los directores y directores de los centros, bueno, y decir que fue una sorpresa ver cómo estaban nuestros colegios. Estaban abandonados, no solamente porque lo diga yo, sino porque nos lo han dicho los directores y las directoras de los centros. Y bueno, les pedimos que por escrito, por favor, nos hicieran por escrito todas las demandas que les hacía falta. Bueno, pues podemos decir que a vista de 2 años, de todas las demandas que teníamos, bueno, pues tenemos casi hechos el 90%, y si no te digo el 100%, porque de aquí a unos meses, de aquí a que finalice el verano, ya te digo sobre septiembre por ahí, creo que estará hecho el 100% de todo lo que nos han pedido. Y para muestra un botón, en tema de electricidad, en tema de fontanería, en tema de albañilería, y reseñaré 2 o 3 cosas, aunque se me quedarán la mayoría de los colegios fuera, pero bueno, diré algunos. En el Fernando Gavilán, bueno, pues vamos a poner toda la grifería nueva, porque bueno, los pequeños abren el grifo, se les olvida de cerrarlo, y es un gasto que se está haciendo importante con respecto a agua. Pues vamos a cambiar todo los grifos. Con el tema de las redes, bueno, pues las redes, unas redes importantes que cuestan bastante dinero, en el Fernando Gavilán, que estaban de hacía un montón de años, estaban rotas con mucha deficiencia, bueno, pues se han puesto las redes nuevas, y se han comprado las redes nuevas también para el Víctor de la Serna y para el Reina Sofía. El Ramón Croza también tenían hace muchísimos años, en la entrada había un árbol que creaba muchos problemas, bueno, pues el árbol se ha podado y toda la jardinera que estaba por dentro se ha arreglado. Las claraboyas, que daba vergüenza llegar, lo digo así de claro, al Fernando Gavilán cuando ya era invierno y había cubos, porque las claraboyas lo que hacía era que el agua, cuando el agua de lluvia, bueno, pues llegaba hasta la entrada del colegio, por donde los niños tenían que pasar. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra, arreglamos las claraboyas, no solamente eso, sino que arreglamos toda la parte de arriba del colegio para que no hubiera filtraciones de agua. Decir que tenemos una colaboración importante con la Guardia de la Esperanza. Los ciudadanos que pasen por allí también verán que se está pintando por fuera, pero también se están haciendo arreglos por dentro y se está pintando por dentro toda la Guardia de la Esperanza. También se pintó por dentro este verano el colegio, el Visto de la Senda se arregló también por dentro y se pintó también el colegio Fernando Gavilán. Y como esto, bueno, me podría quedar un montón de tiempo, pero sí os voy a decir en este caso los datos para que veáis lo importante que han sido todas las actuaciones que se están haciendo en todos los colegios, y lo digo con datos económicos. Cuando nosotros llegamos en junio de 2015, bueno, pues se había gastado en la partida para los colegios, se habían gastado 5.900 euros. Cuando nosotros finalizamos el año habíamos gastado 18.856, o sea que nosotros doblamos en el año 2015 ya 12.953, nos gastamos en la mitad del año. En el año 2016 nos gastamos en colegio 28.435 euros. Y para hacer un resumen total de los dos años actuales que llevamos en el equipo de gobierno con respecto a mejoras y de infraestructura y de todo lo que haga falta en los colegios, hasta la fecha de hoy, sin meter lo que vamos a hacer, que creo que es importante, una demanda importante que vamos a hacer de aquí de cara a septiembre en los colegios, llevamos los dos años de legislatura que llevamos, ya hemos gastado en los colegios 41.388,92 céntimos. Creo que es una cantidad muy importante la que nos hemos gastado desde el ayuntamiento en la mejora de nuestros colegios. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con las preguntas de nuestros oyentes, que ya os anticipo, lo cierto es que algunas de esas cuestiones no entrarían dentro de lo que son vuestras áreas de competencia, pero en cualquier caso la trasladamos como siempre. Por ejemplo, hay varias preguntas que tienen que ver con el carril del Naranjal, todas ellas vienen a solicitar la mejora, denuncian mal estado en la actualidad y piden la mejora tanto para el paso de deportistas como para incluso poder pasar en coche. Bueno, ya la información que le pueda dar a este ciudadano mejor que sea la de mi compañero de urbanismo, porque yo sé que estuvo aquí en los micrófonos de Radio Ubrique y dio una explicación, y bueno, yo lo que voy a hacer es tomar nota para que mi compañero la próxima que venga de toda la información más exhaustivamente. Y algo muy similar, estaríamos hablando de caminos rurales, en este caso Camino de Fátima. ¿Cuándo van a arreglar el Camino de Fátima? Señala la oyente que hace un año el concejal les aseguró que harían algún tipo de actuación, aunque fuera para tapar baches, pero que por ahora solo han hecho algo desde el matadero a la depuradora, pero no en el Camino de Fátima. Decir que por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación se está firmando un convenio de colaboración para estas cosas, y que en cuanto salga la orden y podamos hacer algo, pues lo haremos. Eso es lo que estamos esperando, que salga la orden de subvenciones para que nosotros podamos solicitar las subvenciones para estos caminos y para los que tengan alguna deficiencia. En cuanto a señalización relacionada con tráfico, nos comenta un oyente que le gustaría que volviéramos a preguntarte por el pivote que falta en el acerado desde la guardería hasta la puerta del instituto, que en días anteriores iba a ver qué había pasado con él y aún no se ha comentado nada. Pues la verdad es que yo pensaba que el pivote estaba puesto, no he pasado últimamente por allí, pero lo anoto para que lo pongan. De otra parte, por cierto, pedimos a los oyentes que intenten dentro de lo posible redactar luego lo mejor esos mensajes si no son ilegibles algunos de ellos. Por ejemplo, me gustaría saber cuánto cuesta la escuela de música y fechas para la inscripción. Bueno, la escuela de música no puedo decir los precios porque depende de lo que la persona esta quiera inscribirse. En la escuela de música tenemos solfeo, tenemos música en movimiento, tenemos coro de voces blancas, tenemos instrumento. Entonces, dependiendo de a la asignatura que se quiera apuntar, pues tiene un precio otro. Las inscripciones, como todos sabemos, vamos a tener preinscripciones que van a ser para último de junio, se van a hacer preinscripciones, y después las inscripciones las tenemos como siempre desde principio hasta mediados de septiembre. Otro oyente, por ejemplo, nos dice, me gustaría preguntarle a la concejala de Salud y Seguridad Ciudadana qué opina de la calle Jazmín con toda esa vegetación soltando porquería, dice, y hogar de ratas. y todo tipo de animales insalubres. ¿Qué opina de esos desprendimientos de rocas como la que cayó en el patio de un vecino hace ya unos años y que todavía no ha sido retirada? Y habla de el ámbito de los, en cuanto a salubridad y seguridad ciudadana de esos. Sí, casos. Eso más eso especificar, no es un tema de salud propiamente dicho, es un tema de salubridad, ¿no? Social y demás, ¿no? El tema de desprendimiento ya me consta que mi compañero Mano está tratando un tema de para ver más o menos un proyecto para ver con cuánto puede salir, puede hacer un tema de seguridad en esa zona y demás. Ya se vio en ese momento cuando cayó el tema de la roca y demás, y está en ello, ¿no? Y el tema de la rata, tenemos una empresa de derratización que lo único que tienen que hacer es poner la incidencia y se va, una vez que pongan la incidencia en el ayuntamiento, pues se va a la zona que competa y se derratiza. Sí, decir como lo que está diciendo mi compañera, tenemos una empresa que por el ayuntamiento y que simplemente si no tiene esta persona no puede ir porque no se esté trabajando lo que sea, con una llamada al ayuntamiento se toma nota y la empresa pasa dos veces por semana por Ubrique y bueno, y es lo que se está haciendo con todos los ciudadanos, informar para que no hay ningún problema y esta empresa va y soluciona el problema. Otro oyente se refiere a un tema que has comentado dentro de lo que es el ámbito de la policía local. Has hablado del drogotest, un nuevo aparato, ¿no? Con el que se cuenta por parte de la policía local. Dice este oyente, ¿de qué sirve el drogotest si saben los que trafican con droga y pasan de ellos? No les hacen ni un cacheo, nada de nada, los saludan encima de todo. Bueno, pues este oyente yo creo que si sabe algo lo que debería hacer es denunciarlo. Lo primero que tendría que hacer es denunciarlo a la Guardia Civil, si sabe alguien que trafica con drogas, si sabe algún sitio o alguien que trapichea con drogas. Yo desde aquí le animo que si él lo sabe, pues que lo haga. Y el drogotest es para cuando se hacen controles, la policía hace controles tanto de alcoholemia, pues también se hacen de droga. Bueno, sabemos que hay muchas veces que hay personas que no beben alcohol, pero están conduciendo con droga y los efectos de la droga muchas veces son iguales o más perjudiciales que el alcohol. Otra cuestión, ¿por qué no se arregla el resalto? Bueno, dice que no se cumple la normativa y cuando llueve queda el agua acumulada. Hablan de resaltos en general, porque no se especifica en concreto en esta pregunta. Bueno, yo le diría también a este oyente, bueno, pues que me especifique en qué zona se acumula el agua para poder solucionarlo. Yo hasta ahora mismo no he tenido ninguna queja de ningún vecino, de ninguna asociación con respecto a eso, pero yo le animo que vaya al ayuntamiento y haga una instancia y para que nosotros lo podamos revisar. Nos quedamos ahora en la calle Pinitos, en el solar colindante a la calle Pinitos. Hay mucha maleza que dice que arde como la pólvora y gran cantidad de ratas. Incluso ayer vi una serpiente, a ver si pudieran limpiarlo y desescombrarlo. Yo desde aquí animo al ciudadano este, nosotros tenemos bastante contacto con la afición de los Pinitos por toda la obra que se está haciendo allí y bueno, que generalmente si no se lo ha dicho a mi compañero Manu, que ha estado en repetidas ocasiones por aquella zona con el arquitecto y no le hayan dicho nada, me parece también extraño. De todas formas, yo animo a este ciudadano, bueno, pues que lo notifique para que nuestro compañero de medio ambiente, nuestro compañero Andrés, vea la posibilidad y con el tema de la rata le vuelvo a decir a este ciudadano lo mismo. Que ya es lo único que tiene que hacer, una llamada al ayuntamiento. Cuestión también sobre limpieza, en concreto en la calle Torre. Me gustaría saber cuándo se va a limpiar la calle Torre. Desde que pasó la Semana Santa ya han pasado unas cuantas semanas y no se ha acabado de limpiar todo. Sigue habiendo cera en el suelo, que da la sensación de calle sucia. Hay rastros de gotas de cera ennegrecida por toda la calle. Yo creo que ya ha pasado un tiempo más que razonable para haberla limpiado en condiciones. Muy bien, pues nos quedamos con su demanda, se lo trasladamos a la delegación correspondiente y que ellos con la empresa pues vean la posibilidad, si en el caso de que no se haya realizado dentro de su programación de limpieza de calles, pues lo incluyan. Ha mandado, me indican por aquí, algunas fotos al respecto. Muy bien. Este oyente. ¿Cómo es posible que para coger una cita en tu médico no te la den hasta dentro de una semana? Yo supongo que por el tema del ámbito de salud, aunque evidentemente esto sobre el funcionamiento, ¿no?, del centro de salud. Sí, normalmente eso es competencia de, claro, como ya os digo, del Servicio Andaluz de Salud, pero bueno, por haber ido en más de una vez, he asistido en calidad de invitada al Consejo de Participación del Centro de Salud, pues algunas veces pues se hablan de estos temas, ¿no? Y es verdad que, vamos, ellos nos trasladaban que muchas veces por tema de periodo vacacional o porque coincide con alguna epidemia o que aumente más algún tipo de enfermedad u otra, pues puede haber un poquito más demanda. De todas formas, a mí me gustaría resaltar el tema de coger la cita. Es decir, existe un programa actualmente, Salud Responde, que es un programa virtual, es una aplicación a través del móvil. Ellos cogen la cita, ¿vale? Pero el programa no libera todas las citas que están disponibles, ¿vale? Entonces, si el caso es una persona que lo coja a través de la aplicación, yo le recomendaría que acuda al centro de salud y que intente cogerla allí personalmente, ¿no? Pero como yo os digo, este tipo de cosas, nosotros lo que hacemos en este caso es que cuando tenemos ocasión lo trasladamos al órgano competente. También sobre unas instalaciones que hemos hablado, sobre el punto de lactancia. Dice, las puertas que dan acceso al punto de lactancia en horas de urgencia están cerradas, habría que pedir al celador que abriera la puerta. Sí, informarle, cerrada no, solamente está cerrada pero no con llave. Es decir, normalmente la hora de urgencia pues se cierra por seguridad, para que no entre ninguna persona a la parte anexa del centro de salud. Como sabéis, hay escaleras y demás, pues por seguridad se cierra. Simplemente decirle a la persona que se encuentra allí celando en la ventanilla, pues que se va a usar la sala de lactancia, simplemente por informar a esa persona de que se va a pasar a usar la sala de lactancia. Con eso es suficiente. Otro oyente se refiere a parques infantiles, en concreto quiere agradecer el arreglo en concreto del parque de la calle Sol. Es lo que pues sí, la verdad es que como compromiso que dijimos también hace dos años, los ciudadanos de Ubrique saben también cómo estaban los parques infantiles. Estamos trabajando muy fuerte sobre eso, creemos que es algo muy importante para los ciudadanos, que nuestros pequeños puedan estar en los parques infantiles y tengan toda la seguridad del mundo, y con la colaboración de todos los ciudadanos, pues esperemos que los estamos poniendo como tienen que estar. Estamos poniendo, adecentando todos los parques infantiles. Estamos con el parque Rafael Alberti, estamos con el parque que hay en la Barrera del Sol, que se le ha puesto la valla para que los pequeños no puedan ir hacia la carretera, se han puesto bancos para que también puedan acompañar los padres o los abuelos que acompañan a estos pequeños, puedan estar sentados tranquilamente. Estamos arreglando el parque el parque Blas Infante, hemos arreglado y hemos terminado el parque de la Barriada del Sacrificio, el que se ha puesto el suelo nuevo y se ha puesto un tobogán nuevo. Se ha arreglado también el parque de la Barriada Antonio Vega, el de la zona del Olivo. O sea, estamos arreglando todos los parques infantiles. Yo lo que sí, desde aquí, pediría la colaboración ciudadana, porque bueno, sabemos que hay alguna gente que les quiere hacer daño a nuestros parques o que quiere estropear nuestros parques. El dinero que se ha empleado para emplear nuestros parques no solamente es dinero público, es dinero, cuando decimos público, es dinero de todos los ciudadanos de Ubrique, y esperemos que nos duela un poco a todos el dinero cuando le hacen algo a un parque infantil, cuando ha costado tanto trabajo y tanto dinero ponerlo en como se están poniendo ahora mismo. De aquí animo a los ciudadanos que si ven a alguien que esté haciendo algún daño al parque, bueno, pues que lo denuncie, porque es importante para nosotros que los parques que estamos arreglando, bueno, pues duren en el tiempo y se mantengan. Sobre mobiliario urbano, por ejemplo, una oyente solicita un banco para la parada de autobuses, el Ramón Crosa, dice que una petición reiterada con anterioridad. Sí, yo creo que sí, que lo habían trasladado en otra ocasión. Mi compañero Manu se ha hecho eco de la solicitud y creo que estaban esperando pues los bancos que estaban pedidos y estaban pidiendo esperando que llegaran para colocarlos en las zonas correspondientes, ¿no? Mientras que, por ejemplo, un oyente nos hace llegar algunas fotografías sobre la calle San José y habla del mal estado del acerado de la calle San José. Dice que ya meses señalándolo, que es la tercera vez que informa de ello, solicita su arreglo. Nuestro compañero Manu tiene un listado y seguro que es la calle San José, seguro que está. Este oyente o esta oyenta sabe que estamos yendo por zonas y por barrios y que en cuanto podemos seguramente pues llegaremos a la calle San José. Estamos haciendo con los medios que tenemos y con los presupuestos que tenemos todo lo posible, porque es verdad que nos hemos encontrado nuestros barrios y nuestras calles en muy mal estado. Pues nos vamos a quedar con esa pregunta. No sé si alguna cuestión más que esté llegando en estos instantes. Aguantaríamos un segundo para dar paso y bueno, pues nos preguntan por la problemática de los perros sueltos. Se habla de no solo por el tema de excrementos, sino también porque, ya decimos, por el hecho de que vayan sueltos y porque algunos perros se abalancen incluso, ¿no? Es que, bueno, aquí jugamos con la ciudadanía. Aquí jugamos con que sabemos y nos conocemos muchas veces los vecinos en que para tener un perro hay que tener un poco de ciudadanía. La gente cuando tiene un perro, tú no puedes abrir la puerta y que el perro haga sus necesidades donde quiera. Eso deberíamos de tenerlo en cuenta a la gente que tiene perro, que es la inmensa mayoría. También en honor a la verdad hay que decirlo. Para eso estamos haciendo también las patrullas de la policía, para informar y para que la gente se vea, la gente que hace esto, que hace mal, pues se vea de alguna otra forma presionada para saber que en el momento que se vea y se sepa quién es el dueño, porque también lo puede denunciar cualquier vecino, cualquier persona que pase por allí puede decir, bueno, pues este perro es de esta persona y todos los días hace sus necesidades en mi puerta. O sea, esto se contempla porque creemos que es importante que los mismos vecinos, bueno, la palabra mejor denunciar suena un poco fuerte, bueno, pero los mismos vecinos pongan o den la información a la policía o donde ellos crean oportuno para que esto no vuelva a pasar. Generalmente los perros que van sueltos son los perros de nuestro mismo entorno, de nuestro mismo vecino. Y una pregunta que hacíamos anteriormente, la verdad es que Por algún problema cuando redactaba el mensaje por WhatsApp no llegó bien, hablaba de un resalto y después una palabra que era CPTO, se refería al resalto del stop. Entonces, bueno, hablamos de la mejora de un resalto, dice que no cumple la normativa y cuando llueve queda el agua acumulada. Es un tema que comentamos anteriormente y por tanto nos precisa la oyente que se refiere a ese punto en la avenida de Cortés. Vale, le agradezco a esta ciudadana en este caso que nos vuelva a llamar y bueno, pues lo anoto y lo miraremos para ver qué es lo que pasa. Pues ahora sí, hemos llegado al final. Con esto finalizamos en cuanto a las preguntas que han ido llegando por parte de nuestros oyentes. Como siempre, agradecemos la participación. Y no sé si antes de finalizar un último apunte, porque nos habíamos quedado sin tiempo, ya estamos finalizando en cualquier caso, pero no sé si algún aspecto que recordar. Bueno, sí, yo solamente decir una cosa, que también lo que pasa es que no vamos a tener tiempo, que sabemos que tenemos una ludoteca municipal, que cuando llegamos al equipo de gobierno actual, a nos las encontramos que estaba en este caso en la Reina Sofía, bueno, pues se nos, afortunadamente tenemos mucha cantidad de niños que van a nuestra ludoteca municipal y se nos quedaba pequeña. Y bueno, pues al Francisco Fatou pusimos una ludoteca nueva, una ludoteca moderna, y bueno, van a empezar ahora de cara al verano, van a empezar las inscripciones para la ludoteca de verano. Bueno, de aquí animo esta información a llegar a todos los colegios y animo a los padres y madres que quieran contar con ella, bueno, pues porque se vayan y se inscriban. Virginia. Sí, yo por supuesto pues agradecer a la ciudadanía la confianza que pusieron en ese equipo de gobierno, ¿no? Que estamos aquí porque ellos confiaron en nosotros. Agradecer la colaboración que están teniendo en todas las actividades, tanto que son organizadas por el ayuntamiento como todas las que organizan desde sus asociaciones. El tejido asociativo está sufriendo un impulso importante, un renacer, diría yo. Ellos se sienten comprometidos y forman parte de ese renacimiento, como yo digo, y muy agradecidos de este parte de este equipo de gobierno. Pues ahora sí, vamos a quedarnos aquí 21 minutos sobre la una del mediodía con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que llegaba el turno al equipo municipal de gobierno representado por dos de sus ediles, Isabel María y Virginia Bazán. Lo dicho, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.